con las manitos ahí, haciendo así. Quiero ver lo que ve con las palmas ahí, con las manitos ahí, haciendo así. Quiero ver a la chica con las palmas ahí. Calientan las guachas, se sacan el corpiño y se bajan la bombacha. Allá le cabe la joda, dale de tomar y menea la cola. Con las manitos ahí, haciendo así. Quiero ver a los pibes con las palmas ahí. Con las manitos ahí, haciendo así. Quiero ver a la pibes con las palmas ahí. Bájate la bombachita. Guachas se sacan el corpiño y se bajan la bombacha. Allá le cabe la joda, dale de tomar y menea la cola. Con las manitos ahí, haciendo así. Quiero ver a los pibes con las palmas ahí. Con las manitos ahí, haciendo así. Quiero ver a las pibas con las palmas ahí.